Palmas arriba para los que quieren conocer la verdad detrás de la palma de aceite. Aceite de palma 100% colombiano te invita a escuchar Los Secretos de Darcy Quinn en la FM. Respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana. El Gran Acuerdo Nacional tiene que comenzar a construirse a partir del diálogo regional vinculante. Vinculante significa que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, para construir la prosperidad regional, se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple. Diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica, en su especificidad regional. En esos diálogos regionales, en esas regiones, debe llegar la diversidad de Colombia. No simplemente quien ha levantado armas, sino esa mayoría silenciosa de campesinos, de indígenas, de mujeres, de jóvenes. Sobre la base de los diálogos regionales, poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. No es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. El Acuerdo Nacional, por tanto, tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letra muerta en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva, que se pueda palpar, que se pueda vivir todos los días, una Constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente. Si me preguntan para qué es un acuerdo nacional, yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor. Que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión. Que allí el joven, la joven, puedan tener una universidad. Que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne no sea un artículo de lujo. Que allí la familia pueda construirse más unida, más fuerte, más poderosa, porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar, se pueden cumplir. Si me lo permiten, El gran acuerdo nacional es para construir la paz. Y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente, o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia. A partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda, y en segundo lugar, a partir de lograr que las armas dejen de disparar, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano. No es matarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros. Un gobierno de la vida, por tanto, no solo es la paz, es la justicia social. En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo, que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas. Tenemos que construir una democracia. Y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de colores, un pluralismo económico. El pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados, tener un espacio para las comunidades indígenas, para que se desarrolle su autonomía, su cultura, tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, a través de la educación, a través del crédito barato. De ahí saldrán formas del capitalismo, sí, ojalá democrático, ojalá productivo, ojalá no especulador. De ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías. De ahí saldrá una economía fuerte, productiva. Por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer en toda Colombia puestos de trabajo, producción, que es la base misma de la riqueza. La riqueza nacional depende del trabajo. Si ese trabajo es asalariado, si ese trabajo es independiente, si ese trabajo es solidario y cooperativo, si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa, tendrá el respaldo del nuevo gobierno. Porque solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces también redistribuir. No se puede redistribuir sin producir. Por tanto, si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria, tenemos que producir. Producir en el campo, producir en la industria, producir en el turismo, producir sobre la base del conocimiento, que es como se produce en el siglo XXI. Producir regulados, sin que se afecte la dignidad humana. Producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza, que no se afecte el agua, que no se afecte el páramo, que no se afecte el pájaro. Producir respetando la naturaleza, que significa la justicia ambiental. Y aquí podríamos sintetizar qué es un gobierno de la vida: la paz, la justicia social, la justicia ambiental. Las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados. Buenas noches para todos. ¿Aló, aló? Sí, escucho. Buenas noches para todos. En nombre de mi hijo Dylan, que es una víctima más de este país. En nombre de todas las víctimas de los falsos positivos, Nicolás Neira, Yuri Neira, Diego Felipe Becerra y todas aquellas víctimas que hemos sido de este gobierno y de los anteriores, alzo mi voz por mi hijo, porque exijo justicia. Y le doy la bienvenida, presidente, porque en usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia. En usted está la esperanza de nosotros los pobres, de los necesitados, del negro, del blanco, del rico, del pobre. En usted está la esperanza. Bienvenido a Colombia, a nuestro país, presidente. Paz, justicia social, justicia ambiental, el gobierno de la vida. Y aquí, discúlpenme, ahora que hablamos de naturaleza, hacer un paréntesis para hablar al mundo. Queremos que Colombia, y será la prioridad de la política diplomática, se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. La ciencia nos ha dicho que como especie humana podemos perecer en el corto plazo, que la vida en esta tierra hermosa puede perecer en el corto plazo. que las dinámicas de acumulación, que un mercado desaforado, que unos deseos de codicia y ganancia desaforadas, que un proceso de consumo desaforado está a punto de acabar con las bases mismas de la existencia. No nos lo dicen las izquierdas, no nos lo dicen las derechas, nos lo dice la ciencia. Si la ciencia no lo dice, toca actuar ya. No somos uno de estos países que emiten en enormes cantidades el CO2 y los gases efecto invernadero. Pero estamos aquí al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases efecto invernadero que otros países arrojan. La selva amazónica. Las selvas de América Latina. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad. Nos han criticado porque proponemos una transición energética, quizás rauda, dicen los críticos, hacia las energías limpias, en las que Colombia tendría enormes ventajas. Pues bien, se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas. Me han llamado casi todos los presidentes de América Latina. Y creo que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad que es América. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Si allá se emite y aquí absorbemos, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América, como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida. Le propongo a América Latina integrarnos más decididamente. Le propongo a Colombia mirarnos como latinoamericanos, que es lo que somos. No solo porque tengamos la sangre latina, sino también la afro, también la indígena ancestral, las razas que no es la palabra que hay que usar ya. Las corrientes étnicas que nos llevaron a pensar que éramos el resumen cósmico del planeta. América Latina, que es también América Indígena, que es también América Afro, que es también América Anglosajona, que es también América Multicolor, tiene que encontrarse en el gran diálogo que permita salvar a la humanidad. Al progresismo de América Latina le propongo dejar de pensar la justicia social, dejar de pensar la redistribución de la riqueza, dejar de pensar que es posible un futuro sustentado sobre la base de los altos precios del petróleo, del carbono, del gas, porque es insostenible para la existencia humana. A los progresismos de América Latina le propongo pensar que América Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las reformas agrarias, de la agroindustrialización, de la industria bajo las nuevas tecnologías, que todas significan la producción sobre la base del conocimiento y del reencuentro con la naturaleza. Una América Latina productiva y no extractivista, una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad. Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. Le agradezco, colombianas y colombianos, su apoyo. Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba de vez en cuando. Me preguntaba si iba a ser posible. Estaré hablando el 19 como presidente de la República, me preguntaba. Aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia, de que los sueños se pueden volver realidad, los sueños de justicia, los sueños de igualdad, los sueños de libertad. Decíamos en Cartagena, allá donde comenzó con Haití la libertad de América, que volviéramos a gritar libertad. Pues gritemos libertad. Libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible, una democracia profunda, una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres. verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. De la noche, 25 minutos, 8 de la noche, 25 minutos. Es el discurso de victoria de Gustavo Petro. Está terminando su alocución como presidente electo de la nación. 8:25. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Mañana, muy temprano, desde las 6 de la mañana, vamos a estar con todo el análisis, el contexto, las noticias, las repercusiones, lo que significa esto para Colombia, las primeras reacciones de los mercados económicos. Vamos a tener todos los detalles. Muchas gracias a todo nuestro equipo de periodistas en todo el país, a nuestra mesa, don Juan Lozano, William Calderón, Darcy Quinn, Santiago Ángel, Fernando Quijano, Azuri Chamá, nuestros corresponsales en toda Colombia, nuestra mesa de asignaciones, nuestro equipo técnico y todo el equipo ejecutivo que ha permitido que esta transmisión salga adelante. Mañana desde las 6 de la mañana, momento histórico en el país, la izquierda, el primer gobierno de izquierda en Colombia, comenzará entonces, ya ha tenido la victoria el día de hoy. Vamos todos los colombianos a reflexionar sobre lo sucedido y por supuesto la vida continúa. Tenemos que trabajar mañana, pasado mañana, y el país sigue siendo un país de todos. 8:26, Dios los bendiga, gracias, chao. La FM, las noticias como son. Alístate para viajar con BBVA porque el 19 sin el 19 llegó mejor que nunca. Este 19 de junio paga con tu tarjeta de crédito BBVA en viajes BBVA o comercios de viajes y te devolvemos el 19% del valor de tu compra. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.bbva.com.co. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Mi hijo, es el mes del padre y mi regalo no se manda solo. A ese papá que ya nada lo sorprende, sorpréndelo enviándole su regalo por Servientrega y podrás estrenar una moto eléctrica. Participa ya acumulando tus envíos en junio. Servientrega, mundo de soluciones. Hey, ¿ahora qué me usaste? No me tires a la basura. En tus manos estoy, tú toma la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar. Sepárame, recíclame, sepárame, recíclame. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Publicaciones ampliamente compartidas sugieren que la viruela del mono está relacionada con la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, ya que dentro de sus componentes se encuentra el adenovirus del chimpancé. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. El adenovirus utilizado en la vacuna ha sido modificado genéticamente y es el encargado de transportar material genético del COVID-19 a las células del cuerpo humano para que el sistema inmune reaccione y genere anticuerpos. Ese adenovirus de la vacuna no tiene relación alguna con el virus que causa la viruela del mono. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Bailar, moverme, saltar, las coreografías, mover cada una de las partes de mi cuerpo para expresar lo que quiero.

Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo Cristal en botella personal de 1 litro, 300 o 600 mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. La FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Llega la gran feria de servicios para el hogar Healthit, con descuentos hasta del 30% en aseo, planchado, lavado de auto y mucho más. Entra ya a Healthit.com, aprovecha nuestros beneficios hasta el 30 de junio y agenda tus servicios. Healthit, bien hecho. Conoce condiciones en Healthit.com.

Los 20. Número 9. Estamos en el año 2001 presentando los superclásicos. Bien, la siguiente agrupación musicalmente no la pueden definir como una agrupación de rock o rock indie o incluso de música country. Su sonido es muy amplio. Monahan, el cantante de la banda, declaró que la canción que viene a continuación fue inspirada por la muerte de su señora madre y que las primeras líneas aparecieron en un sueño. Aquí está la agrupación Train con Drops of Jupiter en la casilla número 9. Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Turn and stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. But tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all fading and that heaven is overrated? Tell me, did you fall for a shooting? Superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Estas son las canciones del año 2001, los 20 superclásicos. Can't Fight the Moonlight es una canción que la escribió Dionne Warren y la grabó una norteamericana llamada Leanne Rimes, quien audicionó, la propia Leanne Rimes audicionó para una película llamada Coyote Ugly. Pues bien, la canción Can't Fight the Moonlight fue escogida, fue incluso grabada por Leanne Rimes cuando la protagonista de la película hacía las veces de la cantante, incluso en alguna colaboración, y fue un exitazo para ese año de la película Coyote Ugly. Aquí está Leanne Rimes en el número 8, Can't Fight the Moonlight. Gonna be with you, and no one's gonna be around.